blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, como es costumbre todos los miércoles, no es cierto, no era costumbre porque estuvimos de vacaciones como 2 semanas, algo así por el estilo. No estuvimos de vacaciones y no sé por qué te estoy interrumpiendo, yo estoy cambiando papeles con Zico. Los Patreons tuvieron sus programas, ¿eh? Extras. Sí, pero güey, el resto de la bandutina, eso les pasa por ser todos unos chacas y no aportarle. Bueno, sí, como pueden ver, sí, empezando el año con el mismo buen humor de siempre. Bueno, ya estamos, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, cómo debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y pues, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. No den lata, vuélvanse Patreon, sean lindos, sean buena banda, tengan extras y sean gente más inteligente, rápido. Aquí mi diestra tengo, regresando de los Highlands y decidido a no conservar el honor y la propiedad de la banquita Wi-Fi este año, el mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Sí, me voy a conseguir mi propia banquita con juego de azar y Wi-Fi gratis. Ay, mujerzuelas. Güey, por eso estabas en esa banquita, porque tenía si Wi-Fi gratis. Si tienes Wi-Fi gratis, seguro habrá mujerzuelas, cabrón. Virtuales, desafortunadamente, pero bueno. Ah, todo quiere. Aprovecha, wey, antes de que te cobre. Exactamente, sí, güey, ahorita que es gratis, güey. Aquí frente a mí tengo de una galaxia muy, muy lejana al Pork de moda. No, es cierto, al Buki. Es el Pork, güey. Deja de comer rosca. A nuestro propio comercial de PETA, sí, a huevo, cómo no. Sí. Al de PETA es porque... ¿Cómo dices? No, el Puzzle PETA es uno de chuleta rebanada. Y es el... Sí, el rompecabezas. Sí. Si usted es padre de familia, aleje a sus niños de ese comentario, no le rompa la ilusión. Niños, PETA sigue viva. Ok, tan raro. Güey, como lo pongan, no lo puedo corregir, güey, ya, y no lo voy a editar, háganle como quieran. Y aquí a mi siniestra, como ya lo escucharon, el siempre activo, el siempre, el camello, ahora sí, nuestras felicitaciones a aquel que es camello, elefante, caballo, rey mago, Santa Claus, y padre y madre luchón al mismo tiempo, el buen Zico. Abuela, soy tu nieto. También soy nieto. Sí, abuela, sí, sí. Saludos, carnalitos, qué bueno que están este año, espero que ahora sí aporten. Sí. Y los que aportan, la neta, qué chidos son. Sí, y la verdad, bueno, qué bueno, los mejores deseos del equipo de Estrepando, para todos los que siempre nos han seguido. Ya. Sí, los que no, pues ya saben. No, pues pero nosotros tienen las opciones mucho menos chidas, pero bueno. Si esas son opciones, güey. Son opciones, güey. Esas son opciones. Mira, wey, el suicidio es una opción, güey. ¿Sí? Gracias por compararlos con, sí, eso. De hecho, ya tenemos gente que fue a escucharlos y mejor regresan. Sí, así de, güey. ¿Tú no lo harías? Yo por eso no los oigo, güey. Pues no los oigo ni a nosotros. Bueno, sí, porque los tengo que editar. Pero bueno, a él casi no lo oigo, güey, porque ya lo estuve marcando por tiempos. Estoy señalando a Zico, pero obviamente no nos ve, ¿verdad? El suicidio es la puerta falsa, ¿no? Entonces los otros son los podcasts falsos. Exactamente, rápidamente. Y bueno, ya saben, obviamente, agradecemos como es costumbre a la gente que nos estuvo apoyando y acompañando todo el año pasado en nuestra campaña en el Patreon Initiative. Y tenemos a nuestros supermecenas en el Centro del Multiverso, en el House of Heroes, al mismísimo John Spirit. Tenemos en el Watchtower a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. Y obviamente en el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz, también productor ejecutivo, a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas, directamente desde el Mount Justice. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Jaime Rosales, Jorge Enrique López, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, Carito Ramos y Alberto García Vázquez. Sugar Daddy, así de rápido. Y por cierto, aprovechando y haciendo el comercial, ya se los habíamos anunciado en Facebook, pero se los recordamos por si no nos siguen en redes sociales, lanzamos el reto. Como ustedes saben, todos los años tenemos la carrera del No Geek Left Behind y le estamos poniendo una meta que está regalada, honestamente no tienen pretexto para no participar. A través de la aplicación de Endomondo, que es para registrar actividades, tenemos el reto del No Geek Left Behind 2018. O sea, el reto es que hagan ejercicio. No. Básicamente, no, que se muevan. No, por sí, eso. Ajá. Mídete, muévete. ¿Quién sabe cómo es? Si quieres hacerlo con ese ritmo, hazlo por allá, carnal. No, sí, pero, sí. Hay otros podcasts donde puedes hacer tu ridiculez, sí, carnal. Por eso regresé. No, me fui. Sí. Pero curiosamente, tal cual, el reto no tiene ninguna meta de kilómetros ni nada. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuánto es? No lo vi. 201.8 kilómetros de aquí hasta la carrera, que es en septiembre. Acá, o sea que sí es como kilómetro diario, más o menos por allá. 700 son metros diarios, bola de bolsones. 700 abdominales. Y pueden hacerlo corriendo, pueden hacerlo caminando. Bueno, tiene que ser caminata deportiva. Caminata deportiva, sí, mi idea. Sí, la puse como categoría. Y pueden hacerlo en bicicleta estática, en bicicleta de montaña. Caminata deportiva, porque yo he puesto caminata y no te mide los kilómetros. Pero es que lo puse como caminata regular, no como caminata deportiva. Porque yo sí le meto velocidad a. No, bueno, también. Al final todos lo hacemos, güey. Se llama rapidines. Sí, pero es básicamente, recuerden que la esfera sí es una forma, la forma esférica, pero no es la más saludable, bola de bolsones, uh-huh. A diferencia de otros podcasts donde nada más están langareando, perdiendo el tiempo, nosotros los condenamos, los invitamos y los humillaremos públicamente, si no llegan a cumplir esa meta. Son 700 metros, wey. Neta, caminan más al Oxxo por su maldito pan dulce, o por su café, que es puro polvo. Ajá, entonces sí, muévanse. Y pueden llegar más rápido al Oxxo, que es una mejor forma. Y así por lo menos las cosplayeras no se van a burlar de ustedes ni les van a decir que están gordos y que no los quieren ver. Ahora, la gente que no se anime, la neta, porque cree que no vaya a ser los 201 kilómetros o algo así. Que no se meta porque los voy a bulear, güey. Así de rápido. No, la neta que oye, a ver, ni siquiera se ha hecho público este programa y ya hay menos personas en el reto. ¿Qué pasó? Exactamente. No, pero vaya, que se metan para que se midan y sepan qué onda. Lo que sí es calificativo, no, no es cierto. No, capaz de que no lo hago yo, güey. Es para calificar para el Nogi Club. Exactamente. Estamos los cuatro conductores del programa. Si alguno no llega a la meta, lo sacamos y lo reemplazamos por el que sí haya llegado. Básicamente, sí, es oportunidad, Patreon. Vuélvete conductor de este gran programa. ¡Carajo! ¡Quita al Zico del programa! ¡Esto es un complot! Ayúdanos a quitar al Zico del programa. ¡Maldita falsitis, carnal! ¡Ay, ahora resulta, güey! ¡Resulta! ¡No seas falsitis, carnal! Pero bueno, rápidamente, pues nuevamente agradecemos, como ya dije, a los que nos apoyaron el Patreon Initiative el año pasado, que estuvieron todo el año. Gracias a eso, como se pudieron dar cuenta en el último programa del año pasado, tanto la calidad de video como la calidad del audio mejoraron bastante. Uh-huh. Y eso es gracias a sus aportaciones que pudimos invertirle en equipo. Ajá, no como otros inútiles piensan de que, ay, no te voy a dar para tus cigarros y para tu café. Güey, yo no lo administro así de rápido. ¿Eh? Pero bueno, y el que lo administra no... Perdón, soy muy feo, no afloja, güey. No, no, no, no, ni me creas, no, no, no, no, no. Aunque me hagas ojitos. Es de los altos, güey. Sí, en un momento, tiene que caer. Maldito 1.78, ya decía yo que esos 2 centímetros eran la diferencia, güey. Pero bueno, rápidamente. ¿1.78 es de altura? Tengo duda. ¿No? Sí, así, exactamente es el 1.78, güey. Pero bueno, rápidamente, para todos aquellos que no son Patreons, se llaman Yu, estuvimos platicando datos muy interesantes. Como siempre lo hacemos, obviamente. Con respecto a las series de televisión, debo reconocer 2 cosas. La primera, no me interrumpas, carnal. No. Ahorita, hasta que termine, me interrumpas. La primera, de las series nuevas, así, nuevas, ajá, debo reconocer que para mí, la que se llevó el premio a la mejor, el premio Nightboy a la mejor serie del 2017, The Gifted. Está impresionantemente buena. Y la segunda mejor serie nueva, Runaways. Estoy de acuerdo, carnalito. En distinto orden, son las 2 mejores series que hay, no, en tú, el momento. Tú, no me interesa, yo estoy diciendo cuáles son mis premios. Tú veías tus propios premios con Juegos de Azar y Mujerzuelas. En los premios, sí, sí hay Mujerzuelas. Vámonos para esos premios. Oye, pero nada más un detalle, porque esas las traen muy en mente porque son las series recientes. Porque no, para mí... Happy es muy buena, no ha terminado todavía, aunque ya prácticamente... 4 o 5 capítulos. Son 4 episodios, iba a terminar creo que en el 6º o 7º. ¿Tan poquito? Bueno, sí, es que está basado directamente en una historia, nada más. A ver. En una mini de Grant Morrison. Es una miniserie de 4 números de Morrison, que por fin se le hizo a Morrison publicar algo. Y que está feliz trabajando en sci-fi, ¿eh? Güey, está porque finalmente te voy a decir una cosa. A estas alturas, Morrison contrataba el canal 11, güey, y hubiera estado feliz, güey. Y del otro lado tenías a Mar Millar de, chido a tu serie, yo tengo acuerdo con Netflix. Sí, güey. O sea, así de, sí, ni hablar, o sea, no he podido, o sea, el mejor escritor, sí. so what. Pero va a voltear Morrison y amarrado es, también. Es como el niño que le trae la bicicleta con llantitas y el que le trae la bicicross, así como, güey, no me importa, también tengo bici, hazle como quieras, güey, por fin lo logré, ¿no? Exacto. Claro, bueno, pero retomando, a ustedes hablaban de esas series porque son de las recientes. Happy, la mencionamos ahorita. Bueno, sí. Legion para mí es superior a estas dos. Yo, y salió este año. Pero espérate, tienes toda la razón. Y para mí Legion es la mejor serie que salió, güey, omitiendo. En los premios es muy buena, es muy Legion buena, güey. Es la uno, no. Dos Runaways, tres Gifted. Bueno, ya dimos tres Wookiee, faltas que recomiendes tú una. Dark. Darks. Estamos hablando de superhéroes. No, dijiste seres. Dejo ser, ¿sí? Sí, correcto. Bueno, está bien. Dark, ya la estoy viendo. Qué buena está, carnalito. Gracias por la recomendación. Dark. No. Y conforme pasa el tiempo, más sabe, güey. Pero, curiosamente, que no la haya visto, es una gran serie. Y la descripción, muchos dicen que es Stranger Things en versión alemana o teutona, pero es como si le metieras aparte el concepto de Donnie Darko, mezclado, porque okay. es viajes temporales. Ok. Entonces está mala madre, ¿eh? Está muy bien hecha. Y fíjate que ahí curiosamente, Wookie, no sé si te acordaste, me imaginé, primera escena, está la escena del cuate en la bicicleta, todo gélido, no hay nadie afuera. Spoilers. No, ¿cuál spoiler? Es un pinche semáforo. Déjame decirlo, güey, que vean que me involucro en la plática. Llega un semáforo, así. El semáforo llega ahí. No, y se pone en rojo, y se está quieto, y se espera que se ponga en verde. Si esto se hubiera filmado en México, el pendejo se hubiera pasado el alto. Sí. He dicho. Sí. Y se lo hubiera llevado un camión y hubiera dicho que era culpa no, de la bicicleta. No, no había nadie, güey. Eso es lo impresionante. Hubiera aparecido un camión. Y el civismo. Hasta en eso, en una serie alemana. Cara. Se hubiera hecho en México. De las series que se ve que los alemanes pueden ser muy civilizados, sí, pero también tienen su parte muy dark. Obviamente. Bueno, recordemos que el mejor porno se hace en Alemania, digo, el más salvaje, digo eso. De eso lo lees en internet, obviamente, ¿verdad? Sí, claro, estoy investigando la investigación por dark. Sí, yo también. Sí, sí, sí, yo haría lo mismo, lo voy a hacer. Pero bueno, rápidamente. Y aquí hay algo que me llama la atención. Estamos viendo cómo el formato, y eso es algo que platicábamos, que hemos platicado y comentado y discutido mucho sin grabar. El formato que utiliza de CW es muy diferente al formato que... Ojo, y no estoy hablando de Fox, porque estamos hablando que Runaways está en Hulu, que es de Disney. Bueno, no, es multipropiedad, ¿eh? Es ABC la producción principal. En un año va a ser de Disney. Bueno, espérate. Puede ser, pero miren, hay otra noticia. Sabrina... Sabritas acaba de castear ya The Chilling Adventure. No se sabe, creo que todavía, cómo se llama el programa, pero está basado en el nuevo cómic, que creo que lleva bien poquitos números, no han salido casi. Está bien evil, güey. The Chilling Adventure. Y es un giro completo a lo que fue la versión anterior, que era Guajaja, ¿no? Que cumple el propósito precisamente del mismo editor de vamos a crear el archiverso, pero en forma. Y les está pegando bien. Ahora, sí, acuérdate que Berlanti Producciones es el que lleva esas dos series. Es que a eso iba. Berlanti es CW. Pero CW, el John Goldberg, que es el mandamás de Archie Comics, en conjunción con Aguirre Sacasa, que se ha vuelto la mano derecha. El papirri. Exactamente. El Berlanti, de cierta manera, del Archiverse, deciden llevarse a Hulu. No, Netflix. ¿Sí? ¿No? Sabrina es para Netflix. Netflix, tienes toda razón, perdón. Es para Netflix. No todo. Entonces, en esa ocasión. En esa ocasión. Pero no me robes mis diálogos, ahí se ve que también. Que los apliques contra mí, que es algo muy raro. Si te puedes a pensar, porque CW, no, al parecer, me iba a sacar el contenido de Netflix para hacer su propia CW Channel de streaming, ¿no? Pero ahí hay un detalle. Ahí me quedé, sí, ¿no? Sí, pero ahí hay un detalle muy importante. De las series más exitosas y más vistas en Netflix es Riverdale. Precisamente por eso no la ponen en el latino, hijo, por eso tengo que usar el Lola, güey. Les ha pegado también en Estados Unidos, que fue de, aunque esta madre la saquen de televisión, nosotros vamos a seguir produciendo. De ahí sale el acuerdo para Sabrina. Riverdale, la primera temporada es Creepy Day. Ese es Strippy Dale, ¿no? Sí. O sea, digo, si todo mundo se encuera, güey. Va como Smallville, ¿no? O sea, en la tercera temporada es donde todos tenían que salir. O en el tubo, Clark, Tom Welling sin camisa a la mitad de los capítulos, las de las Star Wars. Brujas, pero sí se notó, o sea, no, lo sexualizaron, la tercera serie, me acuerdo, que ahí es donde se va el carajo. No, la cuarta. No, por eso, esta todavía decías, pues está bien Sabritas, pues está bien. Ella. Para mi caso, ¿no? Así, muchas niñas y algunos niños dicen, pues el Tom Welling estaba... Las miradas inquisitivas del equipo hace así, casi como que... Por eso tuve que aclarar. ¡Ven para acá! ¿Qué aclaraste, güey? Pero bueno, rápidamente. Muy buenas series, ¿eh? Eso es lo padre. Pero fíjate, y diversas. Y en distintos canales. Sí. Pero fíjate, eso es exactamente a lo que iba. El formato de CW, o a lo que nos tiene, salvo las basuras como Legends y esas mugres, ¿no? Estás hablando de 22, 23 capítulos. Exactamente, 26 en algunas ocasiones han llegado hasta 26. Sí, cierto. Uh-huh. Todo lo que es el Arrowverse 23 promedio, sí. Menos la basura de Legends of Tomorrow, que por fortuna ya, ahora sí ya parece que ya la van a cancelar. Ya la vas a poder ver un día sí y el otro qué no. Qué triste, qué no, triste. Pues la, mira, ya no la voy a poder ver 2 meses y voy a descansar otros 4 cuando deje de ver la que está pasando. Se me hace muy triste eso, perdón, carnalito, nada más como... No, güey, nunca has visto Legends, ¿verdad, güey? No, puta, sí, te sí, la he visto, te dije que la primera temporada dije, güey, se ve que tiene un chingo de varo y nada de dirección, güey, uh-huh. o sea, honestamente... Pero la segunda tampoco, no, güey. Y aparte, o sea, no sabían ni qué hacer con los halcones. Hasta la fecha. Que tampoco sabe hacer Snyder nada con este Hawkman. Es lo mismo. ¿Cómo no? Hasta le sacó su one shot especial del Darks. Ah, sí, bien chida la serie, poca madre, no, güey. Pero curiosamente, en recepción del público le he ido muy bien en esta última temporada de Legends, porque también ya aceptaste, ya bajaste tanto tus estándares que dices, es puro desmadre. Sí, sí, sí. Quiero ver un chingo de personajes haciendo algo. Sí. Híjole, pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Sí, es el Justice League Bajajau. Sí, güey, sí, es lo que dijimos, es el Firestorm que decías, güey, nada más ya pasa no como Firestorm. El güey esté volando. No, sí, pues ya se fue. Güey dijo, no, ya lo mataron también al otro güey. Ah, no, el negro ya dijo, no, ya me voy. No, el negro dijo, ya me voy. Yo no pienso ser el mecánico, yo nada no más. Voy a ser. Si no hay posters, me voy. Se me hace muy triste porque, pues, la Justice Society parecía que iba por ahí, pero la neta, para lo que venía, mejor no verla, honestamente, así te lo pongo. Sí, yo sí, como sí. Fan de la Justice Society prefiero no ver eso, ¿eh? Para, en el formato de ese programa, sí. Que hacen algo de... Ya, otro boleto. Más tirándole el estilo, ni siquiera de Flash. Entre Supergirl y Arrow, una Justice Society sería muy chido. ¿Y sabes qué es lo malo? Que nuevamente queda baneado y fuera del alcance Deathstroke. Sí. O sea, es cuando dices, güey, Arrow volvió a subir, ¿por qué? Porque está Deathstroke, que tiene que estar y otra vez ya no lo puedes usar. Caraja, pero a la, en el... Careja manguianela. Pero de la manera en que salió, es que no salió, o sea, siempre deja, es lo chido de Manu Bennett. Que saben cómo escribirlo aparte del personaje. Y aparte no es así de que ya nunca más en la vida te volveremos a ver, es no. Es como en la tercera temporada. Gracias. Te tenemos en la isla, no te podemos usar porque estás ¿de Gilligan? ¿Es Patreon? Que es Patreon el güey, sí. Es como Lian Yu, ¿no? Los voy a cambiar, ya no van a estar en la isla de Gilligan, no van a estar en Lian Yu, güey. Pero bueno, me gusta. Es como el purgatorio ahí. Bueno, de hecho eso significa Lian Yu. Pero es de que te tenemos acá, no te podemos utilizar porque estás en Shannara Chronicles. Muy buena primera temporada, basura de segunda temporada. Esos y sus films y todas esas basuras que terminan cancelándolas. Shannara Chronicles, primera temporada, ¿sí no se buena? La primera temporada, no se la pierdo. Sí, muy buena. Sí, la segunda y es así como ¿de que... ¿De qué trata? Perdón. O sea, es como El Señor de los Anillos conoce a Robin Hood y a en un futuro apocalíptico y sin Walking Dead. Está muy chida, muy buenos efectos, muy buenas actuaciones, muy buena trama, muy bueno todo, muy buen desarrollo de historia. Eso está bueno. Güey, thumbs up. Sí, creo que es lo mejor que... ¿Y la segunda se va al carajo? La segunda se va al carajo, güey. ¿Por qué? Porque se vuelve una serie millennial, así de rápido. Ajá. O sea, da el... En pocas palabras... ¿Qué es una serie millennial? Estamos hablando de decir... Las interacciones son forzadas... ¿Cuál es su definición? Define una serie millennial. Para mí, la porquería de vampiros está. ¿Cuál? ¿Culo Crespo? ¿Culo Crespo? Eso para mí es millennial. Eso es para mí el epítome millennial, digamos. Sí, a mí. Porque todo el mundo llora, o sea, y nadie hace sí, nada, ¿no? Exactamente. Sí, es lo que decíamos, Runaways no es una serie millennial porque... Es emoide, pero con... No hay sentimientos, pero y los chavos actúan a lo que van, hay que hacer algo, no es de que... Ay, consultaré mis redes sociales, a ver quién me pela y quién le interesa algo, exacto, que digo y a ver si actúo. No, es de que aquí hay... Oye, ¿para qué usas hay el pedo, celular? Porque hay pedo en la escuela, cómo hacer vamos a hacerlo. Esto y ya descubrí cómo puedo hacer esta cosa. Voy a buscar un tutorial en YouTube que me diga cómo acabar con el mal en este planeta y cómo ser políticamente correcto. No, pero carajo, hay que hacer algo. Dios. No pudimos conseguir a Morgan Freeman porque va mucho varo, güey, y somos millennials y no estamos a gusto con nada. Pero bueno, el punto de todo esto es que, volviendo al formato, estamos viendo que a las series, curiosamente, las series de Marvel o con personajes Marvel, yéndose hacia un Fox, hacia un Hulu, inclusive un mismo Netflix, el formato que utilizan es de menos episodios, lo cual me parece, quitando el malogrado y lástima, porque honestamente siempre dije yo le tenía mucha fe a Inhumans, quitando... Ya viste Punisher también. Serie, Punisher también está muy buena. Serie, Pero Punisher, digamos que no puede ser nueva porque ya había aparecido en Daredevil y fue el co-protagonista de Daredevil. No, pero la serie es nueva en sí, no, sí, se le enfoca completamente distinta. Si no la has visto... Es una serie que está detached completamente. Y curiosamente de todo es lo demás. Más madura por el mismo manejo. No es de superhéroes. No está detached punto. Porque sale Karen. No, pero no es superhéroes. no es superhéroe. No, es vigilante. Es correcto, el problema es que nadie ha entendido, en las películas nadie ha entendido que el Punisher no es un superhéroe. Ah, ¿ya la terminaste de ver ahora sí, carnalito? No, todavía no, güey. No manches, güey, no te puedo quemar el final porque ahora sí te puedo hacer pedazos la película que tú has alabado. No. El Punisher. Ah, la última donde sale sí, el de... ¿cómo se llama? ¿Espartano o el de Roma? Es el de Roma, ¿no, güey? Es el de Roma. El de Roma, es Roma. Qué buena serie. Sí, los puntos azules, güey. Sí. ¿Qué nos puede caer? El gimnasio de Joy. Exactamente. Roma y levanta los granitos azules, güey. Pero bueno, saludos, Comic María. Cosa que yo no fui, güey. Cosa que yo no dije nada ahora. Pero pues es que cierto, me llama la atención. Sí. Ya te vas a escribir, güey. Por eso buscándolo, güey. Ya van dos comentarios muy raros, carnal. ¿No te hizo muy bien este fin de año o por fin decidiste liberar tus energías, güey? Pero bueno. Señor Tom Cruise, salga. ¡Salga en closet! Sí, sí, con Leisha. Exactamente. Pero bueno, insisto, el punto es que si se han dado cuenta, todo, incluyendo Netflix, las series que más éxito han tenido han sido de temporadas muy cortas. No, formato. Yo creo que mantener... y eso porque va... Porque no te da tiempo. Como tienes tan poquitos episodios, no tienes tiempo para meter basura. Así de rápido. No, más bien tiene que ver con otra cosa. No tienes tiempo para meter basura, dije. Sí, para sacarla. No, no, es que es el formato. Recordemos que las series de CW, un episodio que tú estás viendo en televisión, usualmente se grabó entre hace 3 semanas o un mes previo a que sale. Si fueran Patreon, se hubieran visto esos comentarios con nuestro buen brother. El canal Rifkin. Exactamente. Pero sin embargo, en el formato tienes una mayor flexibilidad, pero también hablamos que es una desventaja para los que trabajan como guionistas o en la propia serie, porque ahora, en un año, si tú tenías una serie de 23, 24 episodios, tienes chamba prácticamente todo el año. Sí. Con las otras, tendrías que hacer 3 series al año de 10 a 12 episodios para ganar el mismo nivel de varo que ganabas con otra serie. Cierto. Claro, tienes mejor tiempo para preparar los guiones, que eso siempre se agradece. Le quitas basura, ya vimos que la fórmula, por ejemplo, de los Defenders es hazme de 6 a 8 episodios. Está muy bien. Y en el caso de estas nuevas series, házmelos de 10 a 12, siempre va a estar sobrando uno o uno y medio, pero sin embargo las historias están con un mejor factor de adaptación, como lo vimos en Runaways. Yo creo que responde también a otra cosa, de cierta manera. El estudio social, a mí se me hace que, como lo hemos dicho, tanto en YouTube como todo esto, las nuevas generaciones no son dadas a... son bombardeadas por demasiada información, de cierta manera. Eso implica que tener 23 temporadas, no, medio, 23 episodios o algo así, estamos hablando de un medio 23 año. 23 temporadas de Smallville, güey. No, pero medio año. Los Simpsons nada más. Medio. Hospital General. Saturday Night Live. Dallas, creo que por ahí 18. Falcon Crest no, también. ¿Dallas? ¿No qué? Que por cierto, creo que ya hay remakes. Sí. Digamos que hay 23. Estamos hablando de medio año de producción que tienes que poner atención. Ahorita el problema, honestamente, yo que tuve tiempo este fin de año para tratar de ponerme al corriente en las series, no pude. Es demasiado lo que está saliendo y eso te implica que probablemente dedicarle tu atención a una serie medio año y en la cual sale de repente Happy, que son 6 capítulos, viene otra que es de 6 cada 8 capítulos, Runaways, esto. Hay tanto de dónde elegir y hay tanto bombardeo que te puede interesar que hace que probablemente tu formato de 23 se vuelva un poco menos exitoso y tengas que recortar para poder ajustarte a esos cambios y darle variedad, porque mucho del público está viendo, buscando y sigue varias series, ¿no? Yo creo curiosamente, eso. Tienes razón, carnal, en ese aspecto. Y curiosamente creo que se está reflejando lo que pasó con los mismos cómics. Tenías las series de grandes ratings, Smallville en su momento, o si quieres cosas más comerciales como Friends o cualquiera de esas, porque era básicamente una serie que te englobaba toda una generación con menor diversidad. Uh-huh. Porque aparte no nos fijábamos ni nos quejábamos de esas cosas. Y actualmente es para mi nicho en particular, por ejemplo, serie de jóvenes conflictivos que te identificas con los mutantes. Ahorita tienes dos apuestas muy fuertes, que es lo que hablamos. Y distintas. Exactamente. Sí. Pero sin embargo es de... Ok, el mismo público te puede ver esas dos, pero igual hay un público que solo le interesa uno de estos. Por eso necesitas una mayor diversidad. Y eso es el chiste, ¿no? Lo que siempre dijimos de las películas, que tienen que tener una voz distinta. Porque es lógico. Para que nunca falte el idiota que quiera. Es que no se parece a la otra. Ay, es que es una bola de idiotas. Por supuesto. O sea, si pensaban que iba a llegar con amor, no, y estoy de acuerdo. O sea, tienes que tener una variedad, tienes que ser distinto. Si a mí me gusta, o sea, es gifted. Me gusta de acción, me gusta que haya madrazos, tampoco tiene así como que, güey, qué bruto, cuánta pin... No, no es Arrow, por ejemplo. Exactamente, no es el Flarrowverse. Sí, ¿Quieres ver coreografías? Ya hablamos. Vete a ver Daredevil o vete a ver Arrow. Exactamente. Y entonces... Tienes musical. No, y es lógico. O sea, entonces la gente que le buscó, que gusta ese tipo de series de Daredevil, puede ser que no le guste la Iron Fist. Pues la siente muy lenta, ¿no? O Jessica Jones porque le da hueva. Es una basura, güey. Okay. Porque es una basura. Pero digamos, ¿no? O sea, es el gusto para todos. Es lo padre y es lo interesante de la amalgama. Que puedes ver distintas opciones en las pantallas, en los distintos canales y distintos personajes. Sí, o sea, aquí hoy en día la gente, si hay algo de lo que nosotros nos quejábamos o pedíamos a gritos, era queremos series de superhéroes. Creo que ahora el problema es... sobra. Güey, bájenle tres rayitas, cabrón, porque ya de hecho... Porque no puedo terminar de verlas, güey. Me atraso dos semanas y ya valió madre, güey. Un detalle que es lo que vamos. Estamos en la era en la segunda era dorada de la televisión en general. Uh-huh. Y en la era era dorada de las adaptaciones de superhéroes. La primera fue, carnalito, para que nos ilustres, es cuando la gente como nuestros padres se reunía alrededor del televisor. Exactamente. Es de la época de los 40-50. Exactamente, que se ponían alrededor del televisor. Porque no había para comprar más, güey. No, porque solo había uno. Exactamente. Y solo había tres cadenas principalmente, ABC, CBS y NBC. Aparte que te reunías porque mientras abría el punto de los bulbos, era como dos minutos. Dos minutos no, o sea, la tecnología, güey, eran como 15. No, era en serio, en lo que los bulbos se calentaban eran como 15 minutos. A nosotros no nos pasaba eso, nos poníamos enfrente de donde vendían las teles porque no teníamos en casa. Oye, pero a lo que... Eso se llama... Que no te engañen, eso era teatro guiñol, güey. Eso era teatro guiñol. Ay, con eso los monitos se movían raro. Viva, ve, Juan, sin miedo, güey. Oye, pero un detalle. De las series que estamos mencionando ahorita, concretamente de adaptaciones de superhéroes, estamos diciendo que sobran. En realidad, ¿cuál no tiene un buen nivel de calidad? Fuera de Inhumans, que es la única que hemos dicho desde el principio, no tienen un buen nivel de calidad como para que sobran. Probablemente no debe de existir porque no funciona el concepto coste. Ojo. No, Shield es buena serie, ahorita. Ya que regrese Legend 13, ¿eh? No, sí, y es lo que te digo. Trae muy buena ahorita. ¿Va a ser ella? ¿Va a ser Emily Van Der Bank? Si es ella, sí. No, pero el chiste es que empezó torcida la serie. Ese es el problema que tienen, cuestión del rating, no de la calidad ya ahorita. La primera contra la tercera es otro boleto. Es muy difícil, y honesto, vamos a ser honestos. No, pero muy calidad difícil. Siempre tuvo, sí, lo que no tenía era ritmo. Exactamente. Y es muy difícil que y no complació a lo que querían. No, y aparte vamos... No. Muy no, estereotipados también no, los personajes. Te voy a decir una cosa. Pero bueno, sobre S.H.I.E.L.D., ¿no? ¿Cuáles otras? Gotham. Bueno, es así. Krypton no debería de salir. Krypton no debería salir. ¿Quién sabe? Igual nos sorprende. Ninguna precuela es buena, güey. Ya lo vimos con Gotham. Hasta que no veo un episodio, no me atrevo a criticarlo. Estoy de acuerdo y es lo más... Yo sí, y no debería salir. Y bueno, eso lo comentamos regresando un corte. Te recuerdo que estamos en Estripando el Único Podcast sobre superhéroes. No te cuento el Único Podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo sigue? Debil. Como debe seguir siendo este estúpido planeta y este maldito programa. ¿Perdón? No fue por ti, güey. Ah, okay. Es porque yo me trabé. Ahora no fue tu culpa, cabrón. Gracias. Pues para empezar el año bien, nos vamos con mi Common People, el chat, ¿por qué no? Vamos, sí, venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never

Sí, sí, como sí, una vez para cada día de la semana, güey. Sí, este güey ya está como el otro compadre. Es como estamos grabando. Perdón, es que se está cruzando con la otra grabación. Estaba grabando un podcast dentro de este. Está como el compadre. Yo no quiero ser. Esa gente que quiere ser famosa. Ah, qué bueno, creo que es ser famoso. ¿Qué dice tu playera podcast celebrity? Ok, sí, güey. Bueno, rápidamente. Estamos platicando en el bloque anterior con respecto a la proliferación de series basadas en. En cómics, como debe ser, si no, no sería este programa, sería Churros y Palomitas. Estamos en Churros y Palomitas casi, casi, güey. Pero bueno, Shameless Plug, obviamente, ya saben, ya viene Netflix and Chills, ¿verdad? También, Ahorita, bueno, lo que se viene inmediatamente es la publicación del Cinefil Cinefiles, que son dossier. Esa no fue mi pregunta, güey. Oh, espérate, pero ahora este es mi plug. Jaime Rosales, bájale. Que próximamente nos va a estar acompañando, por cierto, ¿eh? Excelente. Con chismes de la farándula. Eso. Bueno, rápidamente ¿No de faldas? ¿Qué dijiste? ¿Eh? De la farándula. Farándula. Farándula. También hay líos de faldas por ahí, que tenemos unos chismes re buenos, ¿eh? Y entonces uno va a ser Pepillo y el otro va a ser Pedrito Sola. Pedrito Sola y el sí, otro Pepillo. Compañero. Sí. Okay. Pero bueno, ahorita se viene en la sección Fíjate Pati. Exactamente, güey. Se viene la publicación del Cinefil Cinefile, si les gusta el cine, para que sepan que fue lo mejor que hubo en este año. Y después de eso, ya se nos viene las recomendaciones de enero con Netflix and Chill y el reporte del Movie Draft, el cual, mi carnalito, tú vas ya subiendo lugares poco a poco. Tercero. Es que no manches, güey. Sí voy a ir del tercero, ¿no? Es que iba en segundo, güey, más bien bajé. Pero yo te estoy echando porras. La gente no tenía que enterarse de eso. No, como siempre, balconeando la miseria. Juan Espíritu, precisamente, que es Patreon de acá, y Alejandro Alemán están empatados en segundo lugar. Traen la misma cosa, ¿no? Traen la misma dupla, pero todo por culpa. Selección. No, y aparte le tengo miedo, ahí viene atrasito ya Star Wars. Güey, no hagas pausas dramáticas. Viene Star Wars. No hagas pausas dramáticas. China se estrenó este viernes, pero le ha ido muy mal. Yo lo entiendo, pero bueno, eso tenemos platicado, que es otro punto. Porque como todas las películas que quieren suplantar géneros, son un éxito, güey, he dicho. Ya no voy a decir. No, pero películas chinas, y nada más comentario, Kukai, estamos viendo si se la traen aquí a México, La Leyenda del Gato Diabólico. Ay, es un churro acerca de un gato. Es el Black Panther chino. Eso lo quiero ver. No, y estamos tratando de convencer a Jaime para que se la traigan exactamente aquí a México. Pero en China le ido súper bien, en China y en Australia. Güey, sí, estoy esperando la sexta de Sharknado, güey. Sí, estoy esperando la sexta de Sharknado, güey. Wey. No, pero ese es de todos los años. Sí, me chuto la del gato sin broncas, güey. That pussy, I stroke it. Sí, como no, güey. Sí, me lo chingo, como no. No, pero fíjate, es tu gato. Digo, eso me pasa por apostarle películas disque medio de arte, medio bien hechas, así como Disaster Artist y todo, que trae una taquilla de la chingada. Lo curioso es que esto es churros y palomitas, ¿verdad? Estamos hablando de un chorro de cine. No, ¿qué se siente, güey? ¿Qué un chingón? Que ya entra el dinero, no manches, güey. Bueno. No entiendo eso del. Retomando, en el bloque anterior, esto es parte de lo que pueden, de las metas que vienen para el año que entra. No, hay un par de entrevistas que ya estamos ahí, de hecho tres muy interesantes, que eventualmente les platicaré. Estamos platicando el bloque anterior con respecto a la diversidad de los programas basados en cómic, ¿no? En ciencia ficción, fantasía, como quieran decirlo. Sí, está bueno, ¿sabes? Que haya tanta competencia y que haya tanto atascadero, porque honestamente es un maldito atascadero ya de series. Es como llegar, honestamente, de ahí te va la analogía, como llegar a la mesa de cómics. Es como llegar a la cada semana, es decir, no me los puedo llevar todos, no puedo leerlos todos, ¿qué voy a leer? Honestamente se va a volver selectivo esto. Pero no, independientemente de que sea selectivo, la gran diferencia con los cómics es que puedes continuar con el título cambiando el escritor. La diferencia con las series es de que si tu serie no tiene el rating, se va al carajo. Así de rápido. El equivalente serían las miniseries. Exactamente. Pero depende, cómics. Porque exactamente, los box sets, pero en este caso es la cuestión de streaming, y eso lo hemos mencionado tanto con Netflix, Hulu, Amazon, con lo que tú quieras, es la primera semana, recordemos que los Defenders siempre han sido de los que tienen muy buen rating, aunque han ido bajando poco a poco. Defenders le fue mucho peor que a Iron Fist, por mucho que la critiquen. Sin embargo, si te logran un buen nivel de retención, es como si es el equivalente de los trade paperbacks. Y tenemos caso como la película de es Bright, o cómo se llama, la de Will Smith, Bright. Que le fue pésimo en taquilla. Oye, pero se confirmó la segunda, pero sí, ¿verdad? En taquilla, perdón, en crítica. Yo no la he visto, la empecé a ver, pero tuve que suspenderla y la comentamos. Se ve interesante, no sé qué onda de todo ese policías. Es había una serie de televisión que era similar, Bad Boys, ¿no? Pero con un troll, es no, literalmente. No, había una serie que era un cuate con su compañero alienígena, ¿no? Ah, sí. Que era clásico. Muy buena, donde salía Carl Urban, Transhuman o algo así, no me acuerdo. Transhuman, sí. Muy buena, ¿eh? Sí, del tipo, o sea, lo que me da el fachadazo es Transhuman en versión película, ¿no? Nada más que esa ya viste que, precisamente por los dramas de los que hablábamos, creo que fue en el Behind the Mix, Max Landis, que fue el guionista de esta película. Es que eso iba, porque yo sé que. ¿Tú ya la viste, carnalito? No. Me extraña, porque sí son. Puros fallas contigo, Dan Campos. No, porque mi carnalito Dan deja tanto podcast, se puede chambear, güey. De Ayer, que es el director, que... Ah, chinga. ¿Sí? Sí, es David Ayer, ¿no? Sí, no, eso sí, pero sí, es fan, así me gusta una película de él. ¿Eres fan, güey? Ah, ¿no te gusta Suicide Squad? No, no, tampoco la compré la edición de lujo para criticarla más, ¿eh? Ok. Ganó un Oscar, güey. Cosa que ninguna de Marvel. Por mejor maquillaje, güey. ¿Sí? Ninguna de Marvel tiene un Oscar, cabrón. Y la de. Sí. No. Las de Fox, sí. Oscar Isaac. Y me extraña porque el guion es de Max Landis. Que tú eres fan de los guiones de Max Landis, ¿no? Tiene dos guiones que me gustan. Este Chronicle de Max Landis. Chronicle y tiene una. Pero curiosamente, ¿por qué sale Max Landis? Porque le hicieron varias acusaciones en Twitter. Dime la verdad, ¿de quién eres fan, güey? Ya revélalo. No sé, güey. Ese güey sabe más de tus hobbies y de quién eres fan que tú, güey. Pero es que tiene más tiempo libre. Pero no, es que esto es chiste personal porque mi carnalito, cuando no era parte de Stripando, siempre salía y empezaba, este cabrón sabe más de mis estos. Y entonces ya empezamos a comadrear. Así empezó el asunto. Pero retomando, el punto de todo esto es que, honestamente, lo hemos visto, las series... Yo creo que la diferencia más grande es del streaming con las series de televisión es la accesibilidad. Y la que tienes disponible todo el catálogo y, güey, me puedo chutar a Arrow como le hiciste tú, con Flash, etcétera, las primeras temporadas. Cuando acaba. Pues sí, güey, 23 horas y sigo con el ojo vidrioso seco, así que, güey, qué pez. Pero, ojo, porque claro, el mejor ejemplo fue Breaking Bad. Que bien. No pegó muy bien en televisión hasta como la cuarta temporada, ajá, pero gracias a que estaba disponible en Netflix fue donde todo el mundo la exactamente vio. El equivalente a los trades. Sí, ahora había un catálogo menor en ese momento. Sí. Pero ahora había mucha película vieja. La cuestión de todo esto es que sí, ok, está disponible. ¿Quieres seguir o quieres tener nuevo público o quieres tener más, no rating, pero más visualizaciones, por ponerlo de alguna manera? Más clics, por ponerlo de una manera más coloquial. Ajá. Debes tener un producto de calidad. Porque si no, lo podrás tener disponible como 20 años, güey. Y a ver quién carajos te ve. Como lo dices muy bien, carnalito. Lo que va a orillar es que... ¿Lo dije bien? No, gracias. No, pero lo que va... Ahí va dos. Al haber exceso de series, uno, tiene que subir la calidad de las mismas. Uh-huh. Entonces vamos a ver cosas como... Si ya lo dije, para que lo repites, güey. Sí, propositivas. Ajá. Y porque la que no pegue se va a tener que largar. ¿Sí? Y es como los cómics. El cómic que no pegue en los primeros 6 números, cancelado su sorte. Inhumans, güey, el mejor ejemplo es Inhumans. Inhumans no tiene madre, o sea, definitivamente. No tiene nada, güey. No tiene ni pies, ni cabeza, ni no tiene decencia. Ni cabello. No. Exacto. Ah, se lo quitaron desde el principio por los efectos. Las son hasta rapadas. Ahora, quiero enterarme bien del chisme. En el momento que digan, es que la crítica de la gente hizo que... Porque capaz de que se lo cortan por eso, ¿eh? No, curiosamente, ahí tienes la contraposición con Runaways, porque acá fue para ahorrar efectos en postproducción y el tiempo que te impliquen los renders, mientras que acá tienes un dinosaurio en Runaways y decías, aquí se lo van a gastar y no. No, desde los créditos iniciales se ve el dinosaurio y se ve chido. Ah, no, ese es un salvavidas, ¿verdad? Que está flotando. Güey, no, es que honestamente, todos los efectos de Runaways están en el momento que deben de estar, con los personajes que deben de estar y no los sobreexplotan. Por ejemplo, a mí el efecto que de los efectos que más me llaman la atención, que es algo muy parecido, que también aparece algo muy similar en The Gifted, el del staff de la Tecnobruja. Sí, está brutal. Pero lo utilizan, ya déjalo, así funciona visualmente, así es como lo debes percibir. No vamos a gastar más varo poniéndolo. Tú ya sabes de qué se trata. El chiste es que la china diga, you give me fever, como no, aquí está. Y ya no lo tienen que poner. En The Gifted curiosamente, pasa lo mismo con la niña. La Tecnobruja es más onda de la televisión, el otro es netamente místico. Sí. Como luchador. Ajá. No, y pero está y bien adaptado, güey. No, y el hecho, porque sí funciona con sangre, pero es magia de sangre, ¿no? Aquí lo utilizan con el pretexto del DNA hasta ahorita, ¿eh? Y está bien hecho, güey. Y está muy bien ideado. O sea, han sacado y han subsanado cosas muy bien. La gente que está haciendo ahorita las series de televisión, a diferencia... de un Smallville que en su momento, digo, en sus 10 años, güey, en su momento. Temporalidad. Exactamente. Claro. Es, güey, ya entendimos y ya experimentamos con varias series, ya vimos qué efectos no, güey, en qué nos podemos gastar el varo y en qué no. Ahora, por ejemplo, en The Gifted con la niña, con la güerilla, que pone el mismo campo de fuerza, en los últimos episodios lo usa, pero ya no es tanto el efecto visual. Es de que ya viste cómo funciona, güey. Ya no tengo que estarlo poniendo cada tres episodios. No, a mí Gifted lo que me impresiona, la verdad, que ha hecho Gifted es la capacidad de adaptar personajes segundones, sí, a terciarios, a cuaternarios, inclusive. O sea, es, me sobra. ¿El cuaternario Galindo? No, sí. Este Beautiful Dreamer es un mutante que no tiene mayor chiste. No, ya, o sea, ya tampoco, ya la mataron. No, ya, exactamente. Spoiler. Spoiler. Se dice primero, canalito. Ah, perdón. Ups. Regrésenle para que no lo escuchen. Pero evidentemente, o sea, cumplió su misión, que era hacer pareja Blink y al otro punto. Ah, o su sea, misión, sí, ese era su objetivo, su misión. Exactamente. Beautiful Dreamer no daba para más. La ventaja de esos mutantes es que lo explotaste, lo utilizaste y tienes otro para subsanarlo. Y eso es lo interesante, el buen manejo de mutantes. Imagínate pensar que las copias de los Stalker están poca madre. Pues son las copias. Son los herederos. Son los nietos. Pero está bueno, bien justificado. ¿Quién te hubiera dicho que un nativo americano como Warpath iba a estar? Digo, ha tenido muy buenos manejos. Y se ha ido para arriba de X-Force. Exactamente. ¿No? Completamente de acuerdo. Pero antes de eso, ¿a quién le hubiera importado? Porque cuando era Warbird, lo mataron en su segunda misión. Bueno, en la primera misión, su segunda aparición. Era Kamikaze y dijo, Jerónimo. No, era de que yo soy más chido que Wolverine. Este güey de Canadá no va a pegar nunca. Yo puedo. Y de repente, pues no, ¿cómo te explico, güey? Ajá. Pero. Y murió diciendo, ¡maldita corrección política que no existe! Sí, y ya. Sí, algo no existe. Si hubiera existido, no lo matan. En el primer capítulo. Si hubiera matado a Jean Grey. No, porque es la pelirroja en extinción. No, y era el equipo multicultural. Entonces, ¿a quién matas? ¿A Cyclops? Sí. Sí. Me iba a extrañar, güey, honestamente. No, pero curiosamente mataron a Krakoa, ¿no? A la isla. Sí. Bueno, a Darwin, no, y a los demás. Fue Darwin, en un reto. No, se muere. Exactamente. Sí, no. Pero, insisto, ya los efectos especiales, ya la banda ya vio, bueno, más bien los ejecutivos, perdón, ya vieron en qué momento hay que utilizar los efectos especiales, qué tanto hay que explotarlos, qué tanto no hay que explotarlos. Y lo más importante, en la semana, ¿cómo hacer que los escritores de cómics te borren de sus redes sociales? Es un nuevo libro que voy a escribir. Estaba yo platicando con Jimmy Palmiotti. Sí, lo vi, güey. Vi que te contestó. No mames. Sí, ¿de los TPBs? Sí, de los TPBs. No, es... Güey, es que también sé, con todo el respeto que me merece Jimmy Palmiotti, no manches, no puedes comparar peras con manzanas. No, ahí yo estoy medio de acuerdo con Palmiotti y medio de acuerdo contigo. Sí, güey, estás hablando de un güey que se gasta $2,000 a la semana en TPs. Todo mundo lo hacemos, güey. No. Por eso la discusión se originó, no la discusión, porque ni siquiera fue discusión. No, porque ni siquiera fueron tres tweets así como que, ah, pues sí, chido, ya, gracias. ¿No? Le dimos like, sí, está bien tu comentario. Otra cosa mariposa. Ese no fue el del que te voy. No, odiamos a Trump. Sí, odiamos a Trump. Pero lo que están diciendo, hay muchas tiendas de cómics en Estados Unidos que están cerrando. Sí. Y tiendas legendarias. Ajá. Sí. Y todos dicen, güey, es que ya tenemos que hacer dibujos, tenemos que hacer firmas, tenemos... O sea, hay que hacer muchas cosas. Promociones. Deja las promociones. Circo, maroma y teatro, y muchos de los dueños de tiendas ya tienen un trabajo. Además del de la tienda. Uh-huh. Ajá. Entonces dices, güey, antes no era así. ¿Qué es lo que pasa? La gente está cada vez menos interesada en lo que siempre hemos dicho, como son guetos, en ir a comprar cómics. El precio de los cómics tampoco ayuda. Ajá. No, y aparte, si desaparecen las tiendas, más guetos se vuelven. Porque se va a ir a... Tienes que ir a la capital, o sea, está viendo tantos pueblitos en Estados Unidos. Ajá. O condados, sí. Te tienes que ir exactamente a la capital, que está a tres horas a conseguir tus cómics, no van. ¿Sabes cuál es el problema? Amazon. Además de Amazon, los también TPBs, otro defector, ¿no? Comixology y la presencia, queramos o no, la suscripción ya empieza. De Netflix, Comixology Unlimited, la de Marvel, ¿no? Por $7, no, es que tiene, hay de todo, o sea, está la de Marvel, está la de Image, está la de los que están dentro de su paquete, DC también tiene, por $6 al mes puedes leer, no vas a leer lo más nuevo, pero tienes de 6 meses hacia atrás, muy buena selección, exactamente. Eso es a lo que se está yendo, pero la cuestión es, estás acercando el factor, y fíjate que eso sería bueno que lo checáramos en un programa, efectivamente, cómo se han ido trasladando, porque esa es la meta, trasladar para tener un menor costo a digital. Esa era la idea. Ese es el objetivo, lo platicamos desde hace como 5 años. Sí, ese es el objetivo, y con eso deben disminuir, por desgracia, sabemos que no van a disminuir los costos. Ahora, el problema de todo esto es que sí, ok, qué chido la distribución electrónica, bla, bla, bla, insisto, yo quiero ver que te lips. Con tu tablet, no juegue con la pantalla de tu tablet, pero el problema no es nada más la cuestión de la accesibilidad, el problema también es el cierre de negocios. Ajá. Y eso afecta bien que mal la economía. Estás hablando de una tienda que te gusta 10 empleados, vale, sí. Más el dueño. Ya estás hablando de 12 cabrones que se van a quedar, pues, sin chamba. No, wey. Porque también está el güey que distribuye. No, estoy, ya estoy hablando ya de lo final, güey. Los costos de aduana, o sea, todo el mundo es afectado. No, los costos de aduana en Estados Unidos no existen. No, no, te estoy hablando. A mí aquí me vale madre, güey. O sea, pero aquí la tienda, por ejemplo, podrán decir lo que sea de este güey. O sea, sabemos de quién hablamos. De Noriega. De Noriega. Uh-huh. Pero el güey no es pendejo. No, no, no. Ha explotado todo el mundo y ahorita, por ejemplo, trae bitcoins. Sí. Y pero se la quebraron el año pasado, ¿no, güey? No, manches, yo acabo de ver un güey impresionante. El del anuncio como 100 mil pesos en efectivo, en puros billetes de 500, metiéndolos en la mesa. O sea, me encanta porque también los güeyes creen que ellos son los que van a ganar. El que gana es David. Sí, el que gana es el güey que hizo el Bitcoin. Eso es lo interesante de este modelo de negocio, hasta que implote, ¿no? A mi gusto. Pues recordemos que ya tuvo sus primeras caídas. Sí. Pero bueno. Pero bueno, el punto de todo esto es que, igual con los programas, pasa lo mismo. La cuestión es la accesibilidad. Es qué tan fácil es para mí ver. Quiero ver la segunda temporada de Arrow. La tengo disponible en streaming. A lo mejor ya no vi lo que estábamos comentando ahorita, sí. Shannara Chronicles. Ok, a lo mejor no la vi cuando la exhibió MTV. Ok, búscala. Si no está, pues vete a Torrent Televisión. Punto. Yeah. Pero a lo que voy es los formatos, la inversión que deben hacer las compañías de televisión. Para hacer un producto de calidad, lo único que van a lograr es que realmente se vuelvan selectivos en qué programas hacer, en qué no programas hacer. Ahorita, como lo mencionabas, estamos en la nueva época dorada de la televisión en general, no nada más de superhéroes. Pero también vimos en las primeras temporadas de Arrow la experimentación, por ejemplo, los flashbacks. En la primera temporada los flashbacks no iban para ningún lado. Era, me gustó que aquí se acordara de esto. Necesitamos un subplot, invéntatelo del pasado. Exactamente. Y ahorita hay muchas series, por ejemplo, Runaways lo está haciendo. Está utilizando los flashbacks de manera inteligente. Ajá. Gifted lo está haciendo de manera inteligente. Legion lo hizo de una manera suprema. Punto. Quitando los últimos 5 pinches minutos. Pero es muy bueno. Estoy de acuerdo con ustedes. Sí, estoy bien. Hasta encabronado. Lo dijo Zico, Jessica Jones apesta, güey. Pero ya no soy el único. Eso es bueno. La cuestión de todo esto es que, ¿cómo se llama? Ya son más selectivos. Ya es, ok, ya experimentamos. ¿Qué nos trae rating? ¿Qué no nos trae rating? Y vamos a hacer, no copias, pero ya sabemos cómo llegarle al público, ya sabemos qué calidad nos está exigiendo el público si queremos tener ratings. Aquí hay un tema que quiero mencionar y que lo mencioné cuando tuve la oportunidad de aparecer en el podcast de Horroris Causa, y es hacer mucho hincapié en que los cómics son el cine de los pobres, lo veíamos particularmente aquí en México, y aquí también se ve como factor de adaptación. Literalmente son librerías de personajes que sirven para adaptar. No es el cine yugoslavo, güey. No, es el cine de arte, güey. El cine de los pobres es el cine de arte, güey. Que gana Arto Ariel para lavar la ropa. Bueno, pero precisamente eso es lo que curiosamente está teniendo ahorita el proceso de adaptación. Tu serie, en el caso de Runaways, funcionó, tienes una idea concreta, es más barato adaptar algo que pagarle a 20 monos de guionistas con sus máquinas de escribir. Ya te ahorraste el plot, ya nada más tienes que hacer a alguien que lo desarrolle para televisión. Haces una adaptación, no una creación per se. Exactamente. Curiosamente lo mismo pasó con Game of Thrones, con su respectiva diferencia, pero es una adaptación. El Game of Thrones. Fíjate que curiosamente por eso, yo creo que haciendo analogía, no va a disminuir el costo de los cómics, ni tampoco les interesa a un Disney dejar de producirlo, porque es el semillero para varias series. Entonces, por eso la gente y los escritores se han cotizado mucho y cobran mucho más cada vez los que son estrellas en los cómics y les tienen que pagar, por eso no baja el costo. Entonces están viendo cómo le hacen para no seguir subiendo y que implote el mercado porque dejan de comprar, pero al disminuir el costo de producción se pueden abrir los márgenes para darle más dinero tanto para el que gana, para el que los produce, que sea Marvel en ese momento, como o DC o la compañía que sea, tanto como para el escritor que reciba una mayor regalía por eso y estén contentos. Al fin y al cabo es el semillero. No te entendí nada, pero me encantó tu explicación. Aunque curiosamente eso se está concentrando y hay un caso bien concreto del cual podemos hablar ahorita, y es Brian Michael Bendis, que esta semana oficialmente inicia laborando en DC, y como sabemos el cuate es hombre multimedia, ha trabajado para videojuegos, para series de televisión, para cine. El cuate, ¿en qué factor va a empezar a generar proyectos para DC? ¿No le van a pagar tres pesos? No, no. Mira, yo vi... No, ese por cuate se fue por una... Lo que me deja tranquilo de que oficialmente ya sea parte del equipo DC, como lo anunció, ojo, tarugos, ojo. Falta que termine un par de proyectos que dejó inconclusos en Marvel. Bueno, que no había trabajando. Terminado. Tengo pero no que, pudo, que o sea, él... porque se estaba muriendo. Textual. No, pero literal, pero tuiteando desde el hospital, ¿no? Él tuiteó el último que sale de los cómics que tienen que sacar, es Iron Man 600. Sí. Y No, pero creo que es el último que sale por temporalidad. Sí. Y va a seguir saliendo cómics de él. Obviamente parece que ya terminó los plots o seguramente lo estuvo dictando mientras estaba ciego. Vete a saber cómo funciona. No estás albureando. Se dio cuenta. Y estaba ya irritado mucho. Babeaba, güey, pero bueno, que como que no podía pronunciar bien. Pero, o sea, urbana banda. Pero curiosamente, lo que pasa es que sus proyectos van a seguir saliendo hasta mayo, me parece. Porque le faltan 3-4 números de cada una de las series que tenía, ¿no? ¿Y por qué súper prolífico? O sea, ¿cuánto te puedo haber dejado casi un año de cómics para ser publicados? Sí, acabo de ver un chisme que me dio risa, honestamente. Que no sé, pero no me parece viable. ¿Chisme o chiste? No, que en estos de CBR y todos estos que hacen sus premoniciones que no dan una y sí, dicen, ¿será que Bendis está dando hints de su nuevo proyecto porque ha puesto 3 imágenes seguidas de Plastic Man? Honestamente, no lo llevan para hacer Plastic Man, ¿eh? Pero si él quisiera hacerlo, pues, le va a subir top de ventas. Ah, claro. ¿Por qué? Porque hay biches como mi carnal. Que aunque sea Plastic Man, lo va a comprar porque es Bendis. Yo dejé de comprar no porque sea Plastic porque no trae ni pies ni cabeza ni escritor ya de planta. Ahorita cómpralo porque lo está escribiendo Priest y está poca madre. Sí, está bueno. Sí, cuando salga Priest, déjalo de comprar este nuevo escritor. Pero Priest, con lo de Priest está bueno. Retomando rápidamente lo de Bendis, ya ves que se ha rumorado muchísimo que va a estar retomando el personaje de Superman. Sí. Es el rumor, ojalá y no porque lo menosprecien, porque es el personaje más cuidado que hay ahorita en DC. No, yo creería que él podría ser el que haga el Action 1001. Tomasi sigue, debe de seguir Jorgens, yo creo que está llegando a su límite. Jorgens está en Action, Tomasi está en Superman. Exactamente. Y Jorgens, como dices, está en el límite, también está con Batman Beyond. Y no es que se esté cansando, pero también la cuestión es de darle una refrescadita al mismo Jorgens, manténmelo bien. Vamos, y aparte vamos a ser terriblemente honestos. ¿No vas a comparar a un Dan Jorgens? Con un Brian Michael Bendis. Ni las ventas. Ojo. Bendis te vende top 10 automático prácticamente. Bueno, Jorgens hizo la muerte de Superman. Sí. ¿Hace como cuántos años? Junto con la esposa de Walter Simonson, güey. Yeah. Junto con John Bogdanoff. Junto con otros 20,000 güeyes. Sí, pero él era el hot. Él era el ultra hot. Él era el hot. Sí, era el que dibujaba. Sí, era el totalmente accesible. Pero bueno, rápidamente. Digo, a mí esas son las cosas que me dan mucho la atención. Lo hemos visto en los cómics, ok, tráete escritores que sí, van a cobrar un lanal, pero el revenue que te van a generar lo va a valer, güey, así de rápido. Con las series de televisión vamos a ver lo mismo. De repente vamos a ver, güey, la estrella invitada, como lo pasó en las series como Dallas, Falcon Crest, Dinastía, o cualquier tarugada que hayan visto los millennials que a nadie le importaba más que a ellos, tráete a la estrella de moda. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Esa estrella de moda, si la anuncias, ¿no? Como Agents of S.H.I.E.L.D., que, ay, güey, vamos a traernos a Nick Fury, pero no les vamos a decir que está en el episodio 5, sí, como no, de la pero primera vamos temporada. Pero les a decir que aparece Sabritón. Exactamente, o sea, errores como esos, la gente, quiero pensar que aprende así, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Es de que, güey, vamos a traer a la estrella invitada que nos va a dejar... los views que queremos, ajá, o el crossover como lo están haciendo. Aparte es de las pocas personas que ha inventado personajes que han pegado dentro del universo Marvel, ¿eh? O ha reinventado, su Miles Morales es una excelente adaptación de Spider-Man donde no reemplazas al anterior, pero creas una nueva versión con nuevos poderes, con otras cosas, o sea, mira, lástima de Jessica Jones, que en el cómic es muy buena, lástima la pinche serie, güey, pero bueno. pero en el cómic es muy bueno. La relación de Luke Cage, él revivió a Luke Cage, él revivió también a Iron Fist, curiosamente, él empieza, le deja el cómic, es Brubaker, miento, es Brubaker y Fraction, ¿no? Sí, Fraction, pero que se quedó al final. Pero Bendis fue el que hizo a los Street Avengers, que eran los New Avengers. Él lanzó muy el concepto buenos, de los Secret Warriors los Avengers. No, y los Secret Warriors que toma Hickman. Exactamente. Acuérdate que empezó los dos primeros números, o el 3. ¿Era él o era Millar? Ahí me quedó la duda. ¿Eh? ¿Era él o era Millar? No, él era él. Acuérdate que el concepto lo saca en una historia que se llama Secret War. que es cuando invaden el castillo de Latveria y ahí introduce los Caterpillars. Sí, y de ahí se desarrolla el concepto de los Secret Warriors. Pero, o sea, ahí es, eso es a lo que voy. Es un cuate que es muy propositivo, tiene muchas ideas y es de los pocos que quizás no se guarda nada por el miedo de decir no me van a pagar regalías. Sí, no. Ojo. ¿Sabes? ¿Y sabes qué es lo mejor? Ojo, porque yo creo que muchos autores se guardan mucho de lo que podían hacer para llevarlo a proyectos indies. Bendis no. Curiosamente, y eso tiene una explicación muy buena que se ha visto en los documentales de Sci-Fi Wire, que son buenísimos, porque él empezó en Image. Uh-huh. Y lo corren de la cadena independiente porque se va al mainstream. Sí. Pero bueno, y aparte hay algo bien importante de Bendis. No importa qué, siempre está de buen humor, así como nosotros. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuento. El único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. ¡Bola de losers! Sóplame las pestañas, porque creo que traigo tierra. Pero bueno, nosotros vamos y venimos. B-I-T-C-H in disguise. B-I-T-C-H. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. We'll be right back. Y bueno, ya estamos de regreso. Eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Pero eso ustedes ya lo sabían porque nos están escuchando, y los que no, pues quickwiri, no se enteran, los puedo insultar igual que a los que nos escuchan. Pero bueno, el punto, que no son patreons, obviamente, porque ya saben que los patreons están fuera de todos nuestros insultos, o por lo menos la mayoría. No, creo que no, sí. No, siendo patreons se salva, ¿eh? No, pero puede, si ellos quieren, pues pueden seleccionar los que les gusten. Ah, sí. No, y aparte, si nos escriben y nos dicen quiero ser insultado, también los complacemos. Exacto. ¿Sabes ustedes, güeyes, que me, no sé por qué tengo la extraña sensación? Lo quieren. De que hay güeyes que se vuelven patreons nada más así porque insúltame, güey, sí, a mí, pélame, necesito cariño, pélame. Pero bueno, rápidamente. Estamos platicando, bueno, ya platicamos en los dos bloques anteriores lo que es la cuestión de todos los programas de televisión, los formatos, lo que nos parece inteligente en la realización de las nuevas series, cuáles son, desde nuestro nada humilde punto de vista, las mejores series que del 2017. Y también estábamos mencionando, y es con lo que estábamos en el bloque pasado, ¿cuáles series creen ustedes que por la sobreexposición que tenemos o sobreexplotación de personajes están de más? Y mencionamos algunas, ¿no? Como, bueno, Inhumans era el primerísimo, bueno, lugar. Ese nunca debió haber existido, punto. No, sí, pero con otro director, con otra, wey, producción, con tiempo, más tiempo. Con el tiempo de producción necesario, ¿sabes, wey, cuál fue el problema? No carreres. IMAX. Sí, pero no carreres algo que no va a salir en tiempo, punto, güey. No, y también, al lanzarla, recordamos que ya hablamos y ahorita es muy curioso cómo se fue barajeando todo, porque era película, después se fue a serie, pero se estrena en cines y al final terminó siendo nada. No, sí. Una pérdida de tiempo. Una decepción. Sí. Sí, otra mancha negra, que no es la primera, pero ABC. Sí. ABC Marvel. Es que hay algo ahí. Porque ABC también está asociado con todas las demás. Güey, eso es algo que yo no entiendo. También que funcionan los productos de Marvel cuando no los hace Marvel, güey. Ajá. O sea, bueno, fuera de las películas. Pero Fox... Bueno, también es que... Pero también sigue escamando a los Inhumans, que por más que quieren, no logran que peguen. Y curiosamente en cómics ahorita tienen dos series, una que ya hemos mencionado y otra que vamos a recomendar después, que tienen un excelente manejo de historia, y eso no se ve, nunca se ve en televisión. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahora, nada más complementando lo que habíamos dicho, sí obliga a aumentar la calidad, sí, pero el problema es que... aquellos que no tienen empiezan a meter a Valiant, empiezan a meter esto, y va a haber una sobreexposición impresionante, ¿eh? Como en los 90s en los cómics. Ahora, ojo, al parecer sale... Mira cuánto Mangudi, güey, esa no, va a estar con Mar Millar saca su nuevo Kikas. Que va a ser mujer negra. Ajá, es correcto, pero ¿sabes por qué? Porque no, la banda lo presionó, güey. No, porque probablemente así sí la puede sacar en Netflix. Ajá. Uh-huh. Porque está comprometido el nombre de Kikas y todo Hit Girl y todo eso en cine. Y trae deals exclusivos para esta nueva versión. Puede ser que se la pueda separar de cierta manera para poderla producir en Netflix. Pero ahí se va a ver si funciona. Sí. ¿Sí? Para separarlas, güey. De las, ¿no? Corto y largo plazo, güey, sí, como no. Pero ahí se va a ver precisamente el poder que tiene él como con manejo de marca. Porque recordemos que... Tenido... No tengo nada que ver. Sí, sí, no, entonces... ok. ¿No? No, te recuerdo que el que administra el Patreon es este güey. Ah, sí. No. Y no hemos recaudado nada, no, ¿eh? Ya, sí, puta, ¿no? No, pero ahí se va a ver precisamente el poder y presencia que tiene Millar con ese manejo de conceptos. Porque, bueno, el concepto lo creo, la adaptación, y es algo que se manejó, por ejemplo, en Kingsman, quien le da mayor presencia es precisamente el director, que ya lo incluyen como co-creador, que eso me dio mucho gusto en la última serie de Kingsman. Qué bueno, su está mejor la, mérito de Millar fue haber sido amigo de Matthew Vaughn. Sí. Ese es el gran éxito. Pinche Morrison antisocial que se vaya a hacer amigo de un buen director de cine. No puede. Es antisocial. No, pero va a ser amigo de nadie. Curiosamente, Morrison estuvo trabajando un ratote en Legendary, en la división de cómics, que de ahí ningún proyecto se concretó para cine. Qué raro. Lástima, porque honestamente sí, hay muchas cosas que ha hecho Grant Morrison. Bueno, Legendary no era la productora. Tengo una duda. De Dark Knight. ¿Qué va a pasar con X-Men, eh? Pinche comentario fuera de lugar. ¿Qué va a pasar con X-Men, con la película, con Phoenix Saga? ¿Qué va a salir? Con Dark Phoenix Saga. Mira, va a salir. Es Singer, güey. Va a salir. No, es Kingsberg. Es Kingsberg. Ok, perfecto, ya no me importa. Olvide lo que pregunté. O sea, a resumidas cuentas, él nunca pudo ser Phoenix. Se la peló de cualquier manera. La bebida del mejor segundo lugar. Sí. Peleito, güey. Está bien, qué bueno. Sí, cañón. No dio para dónde. No, sí, dio un montón. Por eso están los problemas en los que está, güey. Y les dio un montón, güey. Ese es roofies, otro problema. Wey. ¿Tiene el de los roofies, él? Él, sí. Eso es, se hace en college. No, no es cierto, güey. Pregúntale a Bill Cosby. Ahí si te la ves negra. Sí. No, sí. Pues sí, pero no podías decir ni agua va, güey. Pero bueno, el punto de esto es que estamos viendo lo que comentábamos a final del bloque anterior. Debe haber, creo que esta sobreexplotación de series y la cuestión del alza de los precios en, más bien, la devaluación tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo del valor del dólar va a llevar a que la gente se vuelva nuevamente selectiva. ¿Qué fue lo que pasó después de los 90s? Que es de que, güey, ya no quiero 20,000 malditas portadas, ajá, quiero una buena historia. Es lo que va a pasar, ajá. Y lo que va a salir en televisión o van a ser buenas series o vamos a ver que duran 8 episodios y que la gente va a ver 4. Punto. Ajá. Por fortuna, por desgracia, esto va a acabar con la carrera de mucha gente del mundo de la televisión. Y ahorita mencionabas algo acerca de la sobreexposición y sobreexplotación. Aguas, porque igual tendremos el Rob Liefeld verso eventualmente, ¿eh? Ya dijo que viene Youngblood, que ya estaba planeando Youngblood, güey. Mira, esas son las cosas que me dan miedo, güey. Pues, una pregunta, ¿todos los encuadres de cámara serán de la rodilla para arriba? Yo creo que sí, güey, lo más probable. Sí, y las caras todos van a ser así como que, ¡pújale, cabrón, pújale, güey! Sí, carita de león, güey. Un brasileño, ¿sí, no? Y un ruso que se inyectan pendejadas que pueden aplicar para el casteo de sus personajes. Sí, sí, el reto Kylo Ren. Reto sin reto. De reto, güey, ¿cómo no? Ahora, cambiando radicalmente, ¿cuál fue el peor cómic que leyeron en el año pasado? Digo, eso no es el año en review, pero eso es para ver más o menos qué es lo que nos puede esperar, hablando precisamente de la calidad. ¿Cuál fue el cómic que los decepcionó del año pasado, güey? Así de rápido. Ah, ¿verdad? ¿Está cañón? El decepcionó, no el peor cómic. No, el que te decepcionó. El peor cómic lo cancelaron a los 3 números, güey, que es Cyborg. A mí me decepcionó King al principio, de Batman. Y King ya llegó a escribir Batman ahorita, sí. Punto. Es que ya encontró el enfoque, de hecho lo mencionaba en una entrevista. Yo creo que no es el enfoque, yo creo que era presión editorial y entrarle en las pendejadas de Snyder y no chingarle lo que estaba haciendo, güey. Empezó por ahí, pero hay una entrevista nuevamente muy buena en Sci-Fi Wire en el cual habla tanto de Mr. Miracle como del Batman y dice, el problema con Batman es que es un personaje con el cual tanto Snyder como Morrison ya hicieron la exposición máxima y no hay algo con lo que me identifique. Él está haciendo el Batman feliz, por eso la relación con Catwoman y los números de Super Friends que están gloriosos. Impresionantes, son lo mejor que le. Y él dice, voy a hacer esto porque con esto ya finalmente hice un clic. Lo mismo que pasó con Mr. Miracle. Y por ejemplo, cuando anunciaron su especial de invierno con Swamp Thing, yo fui de, güey, sí, quiero leerlo. Sí, sí, sí. Porque fue de lo mejor que escribió en Batman. La cuestión es, y es lo que dice, nunca hice clic con Batman por eso, porque me estaba forzando él mismo, o eso es lo que decía, se estaba forzando en sí. Salió muy hábil. No es que no me alcance, pero bueno. Por tratar de dar seguimiento en ese manejo. En el momento en el cual tiene el factor de identificación con las relaciones humanas, es donde da el brinco completamente. Es que ese es el fuerte de King. Y en Mr. Miracle tiene una cosa bien padre, porque es su visión de este año, ¿no? Es su visión. Y él dice, cuando me hablaban de Darkseid, que de hecho nunca lo ha usado, tiene la justificación que le da un cuate y dice, a ver, Darkseid es un villano muy chafa solo porque es el más poderoso de un planeta, y de repente le dicen, no, güey, es que Darkseid es todo lo malo que te pasa en tu vida, no es un personaje, es la negatividad que te está jodiendo. Por eso anda siempre en la búsqueda de la ecuación antivida. Es la antivida propia, ay, exactamente. Sí. Ay, sí, ahora resulta. Ya no es. Ya no es más chido, güey. Ay, me pegué. Maldita ley de Darkseid. No, Darkseid. La del Murphy, ¿no? Darkseid. A partir de ahora. Ese es la ley de Murphy. A partir de ahora, mis queridos ñoños y retarners, en lugar de decir la ley de Murphy, Darkseid. No me depositaron la quincena tiempo. Darkseid. Hasta se oye más Merol, güey. Sí, más nerd, por lo menos. Sí, sí. Es que el otro está tan al alcance de los godines, güey, que es más chido decir Darkseid. Sí, güey. Así, voy a apostar la quincena de Buki Dance. ¿Qué haces, güey? Orión. Ahí está, ya la solución. ¿Le dijiste huevón a Orión? No, de Orión. Oye, pero retomando lo de los cómics. Es que tiene las manos chiquitas, güey, honestamente. Retomando lo de los cómics, ahorita me estaba acordando uno que yo empecé a recomendar, que es The American Way, As Above, So Below. Empezó con una propuesta muy interesante en un revisionismo histórico, en el cual tienes un héroe negro con conflicto con división racial en el sur de Estados Unidos, y empieza con una exploración muy buena, pero desafortunadamente después empezó a caer en fórmulas de Social Justice Warriors o de elementos en los cuales la crítica social se sobreimpone a la historia per se. Puede retomar el rumbo, pero sin embargo es una historia que empezó muy bien y tristemente como que se ha perdido un poco, ¿eh? A mí uno de los, curiosamente, de los cómics que más me gustaron y que de repente me empezaron a decepcionar cuando salió Brubaker y Nicola Scott y Liam, ¿cómo se llama el dibujante de Wonder Woman, el otro? Este Liam Sharp. Liam Sharp. Creo que Liam Sharp se quedó, ¿no? Pero llega el. No, también salió, ¿verdad? Sí, salió. Que de repente dices, güey, una historia, todo lo que fue el Rebirth, que empezó en el 2016. Para que en el 2017 de repente fuera nuevamente Wonder Woman el título, sin pies ni cabeza, güey. O sea, es así como que, la inercia que traíamos es lo que nos va a dar las ventas hasta que se den cuenta que somos una bola de incompetentes. Y nuevamente Wonder Woman, por desgracia, cae en el. No lo saben escribir, güey. Yo creo que eso es lo más decepcionante, ¿eh? Es quién carajos debe escribir Wonder Woman. De hecho, ahorita si están leyendo Justice League, que lo deberían de hacer, porque lo está escribiendo Christopher Priest. Sí, que porque había estado chafón y ahorita estaba del nabo, güey. Estaba para las dos, Justice League y Justice League América. Y no he comprado, tengo que conseguir los de Christopher Priest. Sí, los de Priest son. En realidad se ve que Christopher Priest tiene una idea. Un número antes de que llegara Christopher Priest, llegaron con su basura de metal. Así de que, güey, ¿por qué? Pues porque es because Snyder. Darkseidis. Darkseidis, güey, así de rápido. Y ahorita ya. ¿Sabes cuál es? Hay algo, comparándolo con lo que estábamos hablando de las series de televisión. De repente, personajes que tú creías seguros o que no iba a pasar nada o que no iba a haber un cambio, lo están teniendo. De repente, estabas en una zona de confort y decías, güey, eso no le va a pasar nada. Este es personaje principal, no lo van a sacar, no lo van a atacar, no lo van a modificar. Ya lo están haciendo. Creo que Christopher Priest está tomando mucho de lo que está haciendo King en Batman ahorita, a raíz de que se quitó la vejatura de. Sí, sé hablar. De Snyder. Y Priest está haciendo un Batman muy Snyder en Justice League. 3 segundos más accesible. 3. Sobre todo porque no es el problema que tuvo tanto con Morrison en cierta medida, pero es mucho mejor escritor, como con Snyder, que es peor escritor, es tienes la figura del Batidios, es el Bat Ex Machina. Sí. Y con eso. Lo había manejado Morrison. Es, ¿no? De hecho, sí. Él es el creador de ese concepto, es el. Desde el Justice League de Morrison. En el Justice League es donde inicia Batman, es Batman y háganle como quieran. Y esos personajes son muy difíciles de escribir porque, bueno, ¿qué le pones enfrente? Lo va a resolver con el baticinturón y el batirrepelente no, de Darkseid. Eso era en los 60, güey. Buen Batman, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ahí sí se la pasamos. Ahí se la pasamos, güey. Pero sí, yo creo que es el problema. El problema es que de repente crean. Es como Superman, lo que siempre hemos platicado. ¿Qué es lo que hace que los títulos de Superman sean tan chidos ahorita a partir del Rebirth? Es lo que hizo John Byrne en Man of Steel después de Crisis, es The Power, o sea, bájale 3 rayitas a este güey para que pueda tener un challenge. El problema, por ejemplo, que ha tenido, siempre hemos dicho, un Superman o un Batman o una Wonder Woman en el Silver Age, entre el Silver y el Bronze, no era de que, güey, ¿qué le pones enfrente? Superman mueve planetas. Que se pone a ver en las leyes de la física, realmente estúpido que Superman pueda. Pero en fin, son cómics, ¿no? Pero con una cadena. Güey, eso movió la luna. Exactamente. Y sin superfuerza. Puro electromagnetismo. Vico Science. Así de rápido. Una pregunta, Wookie. Bueno, ya más o menos mencionamos nosotros los cómics que encontramos un poco con resultados menos buenos de lo esperado. Wookie, ¿tú cuál sería alguno que incluyes ahí? Justice League, de hecho yo lo dejé. Sí, lo es muy, muy barato. Sí, o sea, la verdad. Que no era barato, güey. No, por carita, eso también lo dejé. Era de 2.99. Sí, era de los baratos. No, pero no. Qué mugrita. ¿Y tú, carnalito? Tú nos dijiste. Wonder Woman, güey. Pero ahorita nomás. Sí, que ahorita le enseñé 2 páginas del número actual de Justice League. ¿Cuál fue tu cara, carnalito? ¡Ay, güey! Sí, qué pedo. O sea, muy bueno. El número 36 empieza y en las primeras páginas sale Batman ajusticiando a una viejita en un coche. Bueno, a una senadora. Y tú dices, ¿por qué? Con un batarang en la frente. Y dices, güey, no más, quiero leer eso. Fíjate que a mí lo único que no, la única discrepancia que encuentro decepcionante por falta de continuidad, no es a tie continuity de que, no, es que en el número 700 de hace 100 años pasó, no, eso es nada más. Sino porque no tiene nada que ver, es una porque propuesta. Se vuelve incongruente, güey. Ajá, exactamente. Ajá. Es la relación entre Barry Allen y Jessica Cruz en Justice League. Ah, sí. Ajá, que sí hay romance y hay que veres. Es puro rapidín. Y en Green Lanterns, que Jessica sí menciona que tiene un crush, ojo, que tiene un crush muy cabrón con Barry. Y Barry se hace pendejo en Flash y, ¿dónde está Iris? Así, no Iris, ¿dónde está Iris? Y es curioso porque se viene de Flash War en este año y se ve bastante interesante. Hay un replanteamiento tanto de Wally como de Barry. No, que es el responsable. Algo que pasó muy chido también en Titans es que Wally ya se curó. Vicos, ¿sí? Vicos. Sí. Sí, recordemos que en el... Troy. Sí, ese estaba, subo bien mero, güey, también. Qué bueno. Y hay uno de los títulos que no me decepcionó, pero que realmente levantó mis expectativas y que arranca en febrero, Mera. Porque lo va a escribir Dan Abnett. Y lo que está haciendo en Aquaman no tiene madre. Eso es lo que iba a ver ahorita. ¿Qué cómic o cuál de los que ha empezado les causa que pueda tener un hit, tanto ya sea como escritor o como en la serie va para arriba o está poca madre? Yo tengo dos. No como recomendación. Yo tengo dos. Uno de Terrifics por los personajes y because The Legion of Superheroes. Ok, aunque no ha salido. Pero es de lo que viene. Está Mr. Terrific, Phantom Girl, la Legión de Superhéroes, ya con eso está ahí adentro. Mr. Terrific está poca madre, punto. Está Plastic Man y está Metamorfo, o sea, es un grupo bien. Es, son los cuatro fantásticos de DC. Uh-huh. Lo cual dices, güey, esto pinta interesante y el equipo creativo es bastante competente. Y el segundo es... Ah, se me fue cuál era el segundo. Pero ahorita Mera. Mera es el segundo. O sea, Mera son los dos títulos. Porque de todo lo que es de New Universe, como que se ve... ¿Se acuerdan de estas extrañas tendencias que tenía, por ejemplo, cuando salió Youngblood? Que era de que, ay, ¿quiénes son los héroes de Youngblood? Ay, es Luz Cannon, es el... Espérame, era la copia de Hawkeye con Wolverine, la copia de quién... No, perdón. ¿Vas a recomendar el mismo que voy a recomendar, güey? No, X-Men Grand Design, antes de que lo diga así como... ¿Cuál? X-Men Grand Design. Es una joya esa madre, güey. ¿Por qué, güey? No, simplemente... Chíquete. Güey, el dibujo, este lo voy a decir, fui a la tienda, para que se den cuenta cómo están de jodidos los millennials, viene en papel retro. Ah, qué chido. ¿Papel ochentero? Ochentero, periódico amarillado, y uno de los clientes le dijo a uno de los chavos, oye, ¿y este qué? Porque viene dañado. Go fuck yourself. Así de rápido. Pero ve el dibujo. Es una chulada. Son 6 números en Prestige. Esta es una joya. O sea, no es recomendación. Esta es una joya. La tienen que conseguir. Sí, Ed Pixor. Ed Pixor, creo que se llama. Pixor. O Pixor. Ed Pixor. Ajá. Pixor. Aparte Pixor es cartonista. Y aparece como cartonista. O sea, es tanto guión como dibujo. Él hace todo. Todo, en tinta, colorea, todo. Dibuja, escribe. Es un compilado. Vende mole y viste niños Dios. Es un compilado de 30 años. No, es aparte que creo que trae como 70 y madres de hojas, una madre así. Son 47. Ah, 47. Son 6 números. Y es un compilado de 30 años de historia de X-Men. Chingón. Se lo va a aventar. Esto es un must. Van dos números apenas, enfocado, cada portada enfocada a uno de los X-Men clásicos. Y honestamente, por el trabajo, me recordó ligeramente cuando DC sacó sus cómics de los miércoles, retomando las fórmulas de antaño, pero aquí en el diseño exactamente. El diseño es una joya, punto. Y va a salir, me dijeron, en versión como... No me acuerdo cómo se llama. Como fantasía o no sé qué. Que es doble, dos números, pero del doble de tamaño. Que es como el... Cavalcade Fantasy. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Pero el chiste es que el formato que tenían en el Golden Age. Exactamente, que va a ser doble, dos números por cada uno. Y que vale la pena. Van a ser 3 números ahí para, y 6 de para este. Que veas qué tan estúpida es la banda. Nunca se han puesto a poner atención en el tamaño del formato del cómic. Creen que el formato de así los cómics que compran ahorita en la tienda siempre ha sido así. Si ustedes buscan bolsitas, si tuvieran tiempo, inteligencia y 3D, bolsas silver, bolsas bronze y Modern Age. Hay 4 tamaños. Serie avestruz, serie águila. Serie colisín, así cada vez más chiquito porque así va el varo. Hasta el capulinita. Pero eso es una joya, ¿eh? El gran design. Por mi edad no te alburía, carnal, pero bueno. Para empezar bien el año. Bueno, pero rápidamente, para terminar, recomendaciones. Empieza, carnal. No, empieza tú, güey. Pero ok, yo les voy a decir una serie que había dejado de comprar que y que ha ido subiendo. Y la verdad, estoy buscando ahorita qué cómics cortar y no lo pude cortar porque está poca madre el inicio. Mayor Fisk, Daredevil, van 2 números. Charles Soul se está puliendo ahora sí. Va hacia el número 500, empieza el 595. Esto va a concluir con el 600. Va a ser 600, ¿no? Exactamente. ¿De qué se trata Mayor Fisk? De la noche a la mañana, Fisk se convierte en el alcalde de Nueva York. Como Lex Luthor, por lo de Secret Empire, ¿no? Presidente. Secret Empire. Exactamente. Él consigue los votos, no saben cómo ganó, pero yo soy el mero mero. Y ahorita, todos mis enemigos son los superhéroes. Entonces, lo más padre que tiene esta serie es que está tratada a dos niveles. En el segundo número hace una corretiza a Daredevil porque lo invita, hace que lo ataque en el juzgado, entonces ya es prófugo y tal cual va a la fuga. Pero lo más chingón del asunto, ahora sí con esas palabras, es que el mismo Fisk contrata a Matt Murdock como su abogado para establecer los casos contra todos los superhéroes. A ver, nada, sácame una duda. ¿Fisk sabía que Daredevil es Matt Murdock? No sabe. Ahora ya no, se le olvidó de repente. Sí, ya sabes. Retconazo. Shalaka Fruki. Sí, sí. No, también otras explicaciones que han hecho que salió otro personaje, etc. Listo, da lo que sea. Se llama One More Day, ¿no? Exactamente. Sí, Shalaka Fruki, sí. Y tal cual, le da el puesto de Deputy Mayor, a lo cual, después de la persecución, dice, sign me up. Okay. Y entonces va a estar muy poca madre porque es una pelea en ambos niveles, tanto en el superheroico como en la identidad secreta, en uno haciendo mancuerna con Fisk y en otro contra Fisk. Se me hace una gran idea. Una premisa muy interesante. Sí, curiosamente, consecuencias de eso se han visto reflejadas en Defenders. Sí. Donde ahí el mismo Fisk está ayudando a los Defenders para proteger la ciudad. Exactamente. Y lo mal, pero a la vez, Fisk está... El achichincle designado por Fisk es Diamondback. Ajá. Y está por el Imperio. Pero Bendis antes de salir. ¿Star Wars? No, pero Bendis antes de salir de Defenders. De Cosports. No, de Marvel en general. Ah, okay. Va a dejar, al parecer, entra posicionado otro de sus personajes que siempre lo ha querido meter muy a huevo. Que es The Cow. ¿The Cow? Ajá. La capa. Ah, te tenés la vaca. Dijo, Cowl. La vaca. Si está la bativaca, pues sí, no se puede acá. La bativaca es Merol, güey. Libre Cow alone. Tal cual, lo que está buscando es dejarlo posicionado como el nuevo Kingpin. Que siempre lo ha buscado, ya tuvo una de esas y se les hace el chafón. Creo que ahorita va más interesante. ¿Es el equivalente haciendo el equivalente a The Rose? Sí, sí, de cierta medida, pero la neta, The Rose trae una personalidad muy cabrona en pocos paneles. Ajá. Me jotezca, lo que quieras, pero pan. Y este siempre ha sido el wannabe, porque es como la quinta vez que quiere ser el chido de Nueva York. Sí. Es como... Pero lo deberían de hacer más... ¿Hammerhead? Pues que Hammerhead lo acaban de plomear mala madre. O sea, tal cual, le metieron un plomo en la cabeza, o sea, pum, lo atravesaron. Diamondback. Y a la hora que está en la morgue ya trepanado... Llega The Cole, lo revive con una piedra asgardiana. Y le dice, ya te di una segunda oportunidad, ahora tú me debes pleitesía a mí, yo que soy el nuevo Kingpin de Nueva York. Les pregunto, Farad, me respondan más bien, Farad, después del programa. ¿Qué onda que Hércules quiere echar beso con Thor? Y no sería la primera vez. Exactamente. Está raro. Pero bueno, esos días son tan raros. Adiós. Pero bueno, tu recomendación, Buki. Terminó un Holy Grail, consíganlo, está bastante interesante la historia del rey terminó? Arturo. Ya, 5 números, bien escritos, no buen dibujo, vale bastante la pena. Exacto. Y en Netflix, chéquense Gravity Falls, ya tiene años la serie, pero ¿viste? Es muy buena, bravo, muy entretenida. Tienes que verla tú. Es una serie para teens. Déjalo que hable, güey. No. Está muy chido porque para niños es cómo tienes que madurar. Y los abuelos o papás, figura como quieras verlo, es acuérdate que también te puedes andar divirtiendo. O sea, realmente está, tiene muchos niveles la cochina serie. Son 2 temporadas, también vale mucho la pena. No, aparte, por último, te dijo, no voy a hacer más porque así quiero mi historia. Eso es bueno. Este era el arco. Los niños aprenden a ser adolescentes. Es su fin de acaba. ¿Cómo dicen? Su campamento. Su verano. Su verano. Se terminó y ese es el concepto. Y la neta, qué fregona. Esa la tienes que ver, curiosamente. Están en el mismo universo que Rick y Morty. Lo que Rick y Morty salieron. Bueno, Rick y Morty están en todos los universos. Es que ese es el chiste. Exacto. También hay multiverso acá. Entonces está interesante. Y aparte, el malo es el ojo de el triángulo famoso Bill, del dólar. Que es el del dólar, que bueno, es los... ¿Cómo se llaman estos cuates? Los Illuminati. Los Illuminati, sí, exacto. Por eso se llama Bill, por el billete. Poca madre. Entonces vale mucho la pena. Está chingona esa serie. Y si quieren leer mi reseña de Star Wars, chequen Alta Fidelidad Magazine. Que es pro Shameless Plus, güey, hay que ser otra marca, ¿no? Los invito el próximo sábado, tengo un partido de fútbol americano, vayan a echar porras, güey. Chingados, güey, carajo. Pero bueno, tu recomendación, Dan Campos. Bueno, una recomendación. Churros y palomitas, güey. Sí, y el lunes aparezco en Fornés, ¿no? Cinefiles, güey, tía, güey. No lo dudaría. Estoy haciendo un dioser bien bonito, güey. Bueno, una recomendación, pero antes de eso, el spotlight para un autor, y bueno, es amigo del programa, Recordemos que Dan Slott ya oficialmente sí va a salir propiamente de Spider-Man, pero su sucesor ya lo tiene planteado porque está manejando otro título con el mismo, el Friendly Neighbor. Sin embargo, sí va a ser él, lo más, es lo más probable. Nuestra apuesta que planteamos en algún momento era amigo del programa y de hecho los palomitas, Christopher Hastings, porque Gwenpool ya termina. Y es un título, él tiene excelente relación con los editores. Tengo un proyecto que no puedo hablar. Que no les podemos platicar. Exactamente. Y una de nuestras apuestas es que se fuera Spider-Man porque tiene todo el manejo del sentido del humor y de la frescura que le haría muy bien a un Spider-Man. Habría que ver porque el último número que tiene anunciado Shipsdarsky, que es el que escribe espectacular, es el del 600 o no, 300, ¿no? No me acuerdo cuál es por ahí. Pero salió un número, él también trae el Marvel 2 in 1, que neta, qué buen primer número, a comparación del espectacular. Este no tiene madre, aparte trae un dibujo impresionante de Jim Chung. Que este sí está con Hart escrito, este sí es una historia de familia, y está muy poca madre porque va a utilizar a Doom también. Okay. Al Doom, al Infamous. Entonces, y te establece la premisa que para meter a Johnny, que no sabemos si es verdad o mentira, te dice, están vivos Pero eso lo hicieron en un número, ¿no? Donde está Franklin más viéndolos desde el espacio exterior, ¿no? En el Rebirth de Marvel, que se me fue el nombre. Pero ojo, porque aquí está fuera... Pero ojo, porque eso está fuera de personaje en base a lo que se manejó en el propio título de Infamous. Pero bueno, son los distintos autores. Ahora sí, la recomendación, y esto lo estoy mencionando en redes sociales, el título de Black Bolt ya lo he recomendado, pero concretamente el último número escrito por Saladin Ahmed y con Christian Ward. Exactamente, qué bueno, y es literalmente el funeral de Crusher Creel, honestamente los mejores momentos y más emotivos, con literalmente menos de dos páginas, Because Balls, y la bola de Crusher Creel. Tienes hasta la eulogía propiamente de que le dan al mismo Crusher Creel por el Captain America. Es de los mejores momentos escritos para Crusher Creel, en el cual lo revalúan no como villano, sino como personaje. Entonces, la serie Black Bolt siempre ha sido recomendada, pero sigue con un altísimo nivel. Está muy chido. Y yo rápidamente les voy a recomendar uno que lean, si no están leyendo Green Lanterns, léanlo. Realmente está muy chido. Viene un arco interesante, esto es en Hal Jordan and the Green Lantern Corps, que es los Green Lanterns contra el General Zod. Se me hizo, ¿por qué no lo han hecho antes? Se me haría rarísimo, la verdad, se me hace muy lógico que si estando en la dimensión fantasma se escape algo así, la policía vaya por él, carajo. De hecho es lo que va a pasar, ¿no? Y va a estar bien pimper. Digo, no es más difícil. Lo sobornaba, no les daba la mordida. Digo, todavía tan difícil como trátelo a un lugar donde haya sol rojo y al carajo, ¿no? Pero bueno, no le veo así como que... Claro, güey, dame un Power Ray y Brighter Slide, güey. Exactamente. Que curiosamente, Tim Drake en Super Son es como contiene Superman. Y ese es el segundo título que les voy a recomendar, exactamente, Super Sons. Si ustedes querían ver a Bart Allen como Flash, Bartholomew. Si querían ver a Casey Sandsmart como Wonder Woman, si querían ver a Connor, sí, dije bien, Connor Kent. Los New Titans, en pocas palabras. Connor Kent. Future Titans. Me llama la atención, nada más no sale Raven, no sale Beast Boy, pero hacen mención. Ah, pero es que están en la continuidad del presente. Y lo más curioso es que Connor dice, no le vuelvo a fallar a John Kent. Está bien Piper, y lo mejor del caso es que todo está orquestado por Tomasi. Entonces vale mucho la pena, el dibujo es muy bueno, ese fue un crossover entre Superman Teen Titans y Super Sons. Es correcto, cinco números. Cinco números. Y vale mucho la pena, la conclusión es en Super Sons del mes que entra. Pues lo pueden leer, está mega, mega pimper. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Así empezamos el año en Destripando, siempre jocosos, siempre de buen humor. Ya saben, a nombre del buen DC, el buen Wookie, mi carnalito Zico, Clargy, que eventualmente dejará de quemar secuenciales en Pachuca diciendo que está en Nueva York, güey, pero bueno, obviamente ya saben, también tenemos a nuestros Patreons en el Centro del Multiverso, tenemos a nuestro mecenas en el House of Heroes, el Super John Spirit, tenemos en el Watchtower a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco, tenemos también en el Hall of Justice a nuestro productor ejecutivo, el Super Rodrigo Díaz, tenemos a Mr. Danger en Mount Justice, a Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son, no es cierto, espérame. En Lienyu tenemos a... Inaugurando y llegando a barrer el lugar porque lo dejaron medio sucio los anteriores ocupando. Ajá. Ocupantes están Federico Rosas, Jaime Rosales, Jorge Enrique López, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, Carito Ramos, Alberto García, de los cuales dos ya están participando activamente en el reto que tenemos del No Geek Left Behind, en el cual una quedamos... Fuerza, ¿eh? Ah, yo tengo Nike. No, no, ya, ya no es Patreon. Ya, ya no es Patreon. Ah, es cierto, de veras. O sea, actualízate, carnal. No, exactamente. No. No, Federico Rosa se inscribió y creo que se desinscribió después, no, no sé. Pero Federico dijo siempre no, güey, gracias. ¿En qué cosas me están metiendo? Eso es pasidial de morir. Pero el buen Jorge Enrique, que corre más que todos nosotros juntos, él sí le entró. Ese sí valió madre, ¿eh? Ya sé quién me va a soportar, güey. Te va a reemplazar. Sí, ya sabemos quién va a ser el nuevo integrante del programa, güey. Pero bueno, ahí sí hay ajás y Bicosports, güey. Bueno, les agradecemos mucho. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnal, maldita fascitis plantea. Maldita, maldita. Still here? It's over. Go home. Go.